Hola, Pali, ¿cómo andás? Buen día. ¿Qué haces, Romina? Está Juan Pablo también. Estoy acá también. Ah, ¿qué haces, Juan? ¿Todo ¿Cómo bien? Estás? Bien. Bueno. Romina, ayer hubo una movida ahí de vecinos y vecinas del barrio El Faro, Las Camelias, estos barrios que están ubicados ahí detrás de la laguna Don Tomás, están pidiendo el servicio de agua potable que no tienen. Exacto, estamos pidiendo lo que venimos pidiendo hace muchos años. Bueno, ya se sabe que nosotros en los barrios no hay agua corriente, bueno, eso lo sabíamos desde el momento que compramos los terrenos o que compramos las casas, pero lo que por ahí no se conocía era que las napas estaban totalmente contaminadas, lo que hace que, bueno, que no haya un agua potable para el consumo humano dentro de esa zona, ¿no? O sea, aunque tengamos bomba, tengamos perforaciones, no podemos consumir ese agua, y bueno, todo lo que eso implica, el agua está contaminada con arsénico, flúor, hasta Escherichia coli, y bueno, si bien podemos consumir agua de bidón, obviamente para bañarnos, lavarnos los dientes, lavar los platos, o sea, el agua se tiene que consumir y bueno, está totalmente contaminada. Y en ese proceso, Romina, que como decís es bastante largo ya, ¿qué perspectivas han ido teniendo? Es decir, ¿qué les fueron diciendo? ¿Hay un horizonte que permita creer que el servicio puede hacerse real? Mira, el barrio, hay casas que tienen más de 20 años y desde siempre se fueron pidiendo con la comisión vecinal que estuvo en un primer momento. Nosotros estamos a partir del año 2016, cuando tuvimos las inundaciones, que armamos primero, nos armamos como vecinos autoconvocados y después formamos la comisión. Desde ese momento, primero era la gestión de Alto Laguirre, cuando pedíamos por el agua potable, ni siquiera había entrado el proyecto en el plan director. Después ya con la gestión de Napoli el proyecto entró en el plan director, pero ese plan director se cayó y bueno, y aún no hay ningún proyecto. ¿Por qué un proyecto? Porque por la calle, por la avenida Felice hay un caño que abastece al barrio Los Hornos, ¿no? Que eso es de hace muchos años atrás, que el barrio Los Hornos sí tiene agua potable. Uh-huh. El tema es que ese caudal, el caudal que tiene ese cañón no puede abastecer a todos los barrios. Entonces hay que hacer una obra que es mucho más grande, que no simplemente, poner los caños y medidores, que es hacer como una cisterna en la zona para traer el agua desde Plumerillo, para poder llenar de agua ahí y de ahí sí poder armar todo lo que implica la obra de agua. Bueno, esa obra es muy cara. Y para poder empezar a pensarla y buscar un financiamiento se necesita un proyecto que todavía no está. Eso es lo que nosotros más reclamamos, ¿no? Que después de tantos años que estamos pidiendo que se haga un proyecto para poder después empezar a buscar un financiamiento, ese proyecto todavía no está hecho. Claro. Sí. ¿Y qué les dicen en los últimos meses desde la gestión actual municipal? Nosotros siempre fuimos recibidos, siempre fuimos escuchados, presentamos varias notas, presentamos incluso todo un informe al Consejo Deliberante, que también fuimos recibidos por los concejales, con todos análisis de agua. Todos estamos de acuerdo, ellos, la parte de las autoridades están de acuerdo en que se necesita el agua, que es un derecho que tenemos que tener. Pero bueno, hay que hacer esa obra y se sigue prometiendo ese proyecto. Incluso cuando se anuncia la obra de asfalto de la Avenida Felice, lo cual para nosotros es muy importante, era algo que también pedíamos, siempre nosotros dejamos bien en claro que no era nuestra prioridad. Nuestra prioridad es el agua potable. O sea, si teníamos que elegir entre invertir en hacer un asfalto o poner el agua, elegíamos el agua, ¿no? Que me parece que es mucho más fundamental para la vida. Pero bueno, siempre se promete que sí, que se va a armar el proyecto, pero la verdad es que no está, por eso empezamos a buscar, otros recursos. ¿Y esto excede, este presupuesto de la obra, excede a las arcas municipales? ¿Se debería hacer? Totalmente. Sí, es caro. Sí, sí, sí, totalmente. Por eso, eso siempre se habló, por eso se habló justamente eso, que también nosotros siempre ofrecimos nuestro apoyo, incluso presentamos un proyecto alternativo que armamos desde la comisión vecinal, también fue recibido, pero bueno, no pasó nada, ¿no? Siempre se habló de eso, con las autoridades, pero bueno, necesitamos ese proyecto, que sí, claro, lo puede realizar la municipalidad, para después empezamos a pedir, digamos, lo que es un financiamiento a nivel provincial o hasta nacional. Pero sin un proyecto de qué es lo que hay que hacer, claro, es imposible nada, no se puede avanzar en nada, y eso sí corresponde a la municipalidad. Claro. Sí, sí. Romina, bueno, ayer fue importante la participación de vecinos y vecinas, y bueno, el barrio está movilizado. ¿Qué otras acciones están pensando si no obtienen respuesta? Y bueno, son las cosas que se van hablando todo el tiempo. La verdad que nosotros siempre seguimos las vías institucionales, nos parecía que era lo correcto. Siempre fuimos recibidos, entonces no teníamos inconveniente, pero al no tener respuesta... Bueno, pensamos en un primer momento así reunirnos, visibilizar el problema, y lo más importante es que, bueno, ahora ya estamos reunidos muchos más vecinos y vecinas que la comisión vecinal, de acuerdo, de entre los barrios Las Camelias, parte de Las Camelias, Los Hornos 2, y bueno, la idea es seguir trabajando para... Siempre nosotros predispuestos a colaborar en lo que se necesite, digamos, y también pidiendo que nos pongan un medidor y poder, digamos, nosotros armar un consorcio para hacer la obra de agua, ¿no? Pero bueno, lo que podamos hacer lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir trabajando, sobre todo para visibilizar el problema. No nos interesa, digamos, hacer lío o tirar tierra a nadie, sino lo que nos parece que es un derecho, sabemos que es un derecho humano fundamental el acceso al agua potable. Hay muchos chicos en el barrio, chicos y niños, niñas, y bueno, la verdad que es un problema grave, ¿no? Porque nos podemos empezar a enfermar, puede empezar a haber problemas mayores de salud y no corresponde, o sea, corresponde que podamos tener el acceso al agua. Sobre todo que se siguen loteando terrenos en la zona, ¿no? Uh-huh. Se siguen construyendo casas, se siguen loteando terrenos, se siguen haciendo barrios nuevos en toda la ciudad que tienen agua potable, entonces nosotros decimos, bueno, los que estamos... Somos más de 250, 300 familias que necesitamos el agua potable, empecemos a trabajar en eso. Bien, sí. Ahí este caño que hacías mención de que pasa y atraviesa La Felice, bueno, todo el mundo sabe, hasta las propias autoridades de la municipalidad, que hay mucha conexión clandestina en las cercanías de ese caño, de que se han conectado de forma ilegal, pero bueno, no les quedaba otra también, y con la venia también del municipio, que permitió eso. Ahora con la obra hay, me imagino que hay algunos vecinos que se quedaron sin agua porque pasaron la máquina y arrancaron las mangueras que estaban conectadas de forma ilegal. Sí, el tema es que el tema de las conexiones, digamos, es un tema viejo. Sí. Fue en su momento, esto excede las gestiones, ¿no? Porque va pasando de gestión en gestión. En su momento hasta los mismos empleados municipales en alguna gestión armaban, digamos, las conexiones. O sea, fuimos citados también, por ejemplo, en la gestión Alto Laguirre, fuimos citados por una cuestión legal, por estar conectados ilegalmente. También está pasando, digamos. Pero bueno, la cuestión es que a los frentistas de la Avenida Felice ahora sí les pusieron el medidor, porque, claro, al estar con conexiones que no corresponden y no se pueden mantener esas mangueritas, digamos, se pusieron los medidores. Claro. Lo cual también, de esa manera, la municipalidad está avalando que hay un caño que permite que haya agua potable, ¿no? Entonces, bueno, está bien, está buenísimo que en la Avenida Felice lo tengan... tenga el agua potable, pero corresponde que lo podamos tener todo el barrio. Claro, más vale. Bueno, a pelear por ese proyecto, que salga. Y el tema, bueno, también la elección nacional del domingo, si hay cambio de gobierno a nivel nacional, que venga obra pública y financiamiento para una obra así, también te la debo. ¡Fuera! Dice Milei, ¿no? Obra pública, no, fuera. No, fuera todo, pero bueno, sobre todo obra pública, educación, así que no, esperamos que bueno, sí. Podemos poder trabajar para que esto no suceda. Claro, bueno. Bueno, Romina, bueno, gracias. Chicos, gracias. Muchas gracias a ustedes.